Ahora escuchas Crónica del Sexto Intercambio de Semillas, organizado por el Centro Agroecológico de Longaví, CAEL. Hoy, iniciando el otoño, tiempo de cosechas y reflexiones, nos reunimos en el Sexto Intercambio de Semillas Campesinas, realizado por el CAEL en Longaví. Sabemos, como muchas y muchos de aquí presentes, que esta instancia representa una celebración ancestral que pone en el centro a las semillas, elemento fundamental para la vida y a la alimentación de los pueblos a lo largo de más de 12.000 años de historia agrícola, en que las mujeres, como siempre, fueron nuestras protagonistas. A través de esta práctica, quienes nos precedieron lograron una inimaginable diversidad de especies y variedad de plantas comestibles, las cuales se han adaptado a una amplia diversidad de climas y lugares a lo largo y ancho de todo el planeta. Desde la más alta montaña de los Andes, los fértiles valles centrales, las gredosas tierras del secano, hasta la turba del suelo austral, estas semillas han acompañado a las comunidades campesinas e indígenas en el sinuoso camino de la vida. Es por esta razón que queremos relevar aquella práctica y conocimiento fraguados al calor de los milenios de la agricultura, que han permitido la biodiversidad genética que hoy alimenta al mundo. Sabemos muy bien que este despliegue no se hizo en las mismas condiciones que hoy, sino en suelos mucho más fértiles, sin agrotóxicos, con siembras comunitarias y con un manejo colectivo. Sin embargo, hoy en día el modelo nos impulsa a principios completamente diferentes, a la acumulación, al aislamiento, al individualismo. Asimismo, la diversidad genética es la base de la autonomía alimentaria de los pueblos. En la actualidad, es imposible pensar este futuro sin recordar los principios que fundamentan la agroecología. Principios biológicos como fomentar la vida en el suelo, permitir el ciclaje de nutrientes, integrar los agroecosistemas y principios sociales como colectivizar nuestras acciones y decisiones. Compartir antes que vender y transformar desde lo cotidiano. En contexto de crisis actual, se expresa de múltiples formas, sea a través de desastres naturales, del aumento del costo de vida, de nuestras formas de expulsión de los campos mediante proyectos de infraestructura energética o industrial, o de monocultivos. También a través de políticas institucionales que buscan coartar nuestra libertad para reunirnos, de compartir nuestros saberes y semillas de manera autónoma y autoconvocada. El año recién pasado se presentó una resolución número 162 del Ministerio de Agricultura. Un burdo proyecto para regular, entre comillas, los intercambios de semillas y realizar un supuesto registro voluntario de las diversas variedades existentes. Bueno, la experiencia nos enseña que cuando el Estado se interesa por los bienes comunitarios, no es precisamente para buscar el bien de las comunidades. Aunque la resolución no prosperó por la respuesta organizada de distintos sectores sociales, sabemos que vendrán nuevos embates para institucionalizar, normar y controlar las prácticas colectivas del mundo campesino. Por esto, se hace necesario fortalecer y multiplicar los espacios en donde la semilla no es tratada como cualquier otra mercancía, sino que con respeto y compartida con cariño. Replicar esta instancia en cada plaza pública es la principal forma de cortar el paso a las arremetidas institucionales y corporativas que buscan privatizar nuestras cosechas, nuestras semillas, nuestra biodiversidad, nuestros conocimientos que nunca cabrán en los archivadores de ningún gobierno. Son ellos quienes históricamente han demostrado y reprimido las expresiones de la vida campesina. Nos quitaron la tierra y privatizaron los recursos que eran de todas y todos. Frente a sus políticas de destrucción, tenemos el deber de reunirnos, de volver a encontrarnos, de recuperar nuestra capacidad colectiva para imaginar la vida que queremos vivir. Por esta razón es que nos alegra invitarles al segundo encuentro de la ecología campesina, el cual se realizará en octubre de este año aquí en Longaví. Será un espacio de conversación y aprendizaje, de compartir y repensar la infinitud de mundos posibles que nos depara el futuro. Finalmente, y no menos importante, queremos reconocer a los campesinos y campesinas como protagonistas de una forma de vida indispensable que permite continuar el camino hacia la superación de las prácticas agrícolas convencionales, impuestas por unos pocos que destruyen nuestros campos, nos enferman, nos endeudan y nos vuelven dependientes de un sistema de muerte. De igual manera, invitamos a retomar el camino trazado por las comunidades campesinas e indígenas, ya que ellas fueron quienes aprendieron a vivir en convivencia con la naturaleza, de la cual no somos más que una parte de ella. Este intercambio es un paso más por esa senda. Muchas gracias. llega la churrasca de la parrilla. Bosque de cactus por la costilla. Fuera forestales y sin semillas. Y hoy estamos acá porque Radio Cholun nunca se amarilla. A todos quienes están escuchando este contenido a través de www.radiochoyun.cl y a través de sus plataformas. Estamos en el sexto intercambio de semillas organizado por el Centro Agroecológico Longaví, aquí en la plaza de Longaví, Longovilú, la cabeza de la culebra. Estamos en un intercambio de semillas donde ya las personas se presentaron, dijeron, comentaron cuáles eran sus principales semillas que traían para compartir, para intercambiar. Podemos ver en este momento distintas mesas, distintas personas, familias, comunidades, territorios que, bueno, al fragor del intercambio van mostrando su quehacer, su trabajo de conservación y, bueno, las demandas que acá también se denuncian y se expresan. Sin ir más lejos, en este momento también hay llamados a la sensatez. Y la pregunta que conmueve al país entero y al continente, Cheo Muley, Julia Chuñil, Cachicura, ¿dónde está Julia Chuñil? También se expresa en este encuentro que es comunitario, que es de intercambio de semillas, pero que también tiene que ver con recuperar esta memoria ancestral, si es que se quiere, con ponerse a disposición también de preservar el legado que la Ñuque Mapú, la Pachamama, la Madre Tierra, como ustedes le quieran llamar, entrega. A través de, en este caso, la vida misma, las semillas, distintas hierbitas, distintas plantas, distintos tipos también de alimentos, una variedad que no se suele ver en otros espacios de comercio, de mercadeo. Hay distintos tipos de tomates, de papas, de ajo, bueno, de lo que ustedes se puedan imaginar, berenjena, en fin. En el sexto intercambio de semillas organizado por el Centro Agroecológico Longavilla estaremos conversando también con organizadoras, con organizadores. Vamos a estar acá también compartiendo con las distintas personas. Aquí en este preciso instante están cambiando, están observando las distintas mesas, qué elementos se ponen a disposición. Semillas de choclo, por ejemplo, de todo tipo, pasiflora y distintos tipos de arbustos también que aquí se comparten. Vamos a tratar de hablar con alguien en este instante para ver qué nos puede contar. Y aquí en uno de los lienzos que uno puede leer, dice: en manos campesinas está el futuro de la tierra y de inmediato al lado donde está Julia Chuñil. Bueno, vamos a hablar con distintas integrantes, personas. Hola, hola, ¿cómo está? Para Radio Choyun, www.radiochoyun.cl. Cuénteme su nombre, de dónde viene, qué semillas trae para intercambiar. Ya, yo soy de Tomé, de la octava región. Yo me llamo Blanca Aravena y vengo a hacer el intercambio, como siempre, a donde lo invitan, vamos a los intercambios. Nosotros también invitamos a los demás. El intercambio de nosotros es el 16 de octubre. Llueva o no llueva, se hace el intercambio. ¿Dónde sí. va a ser ese intercambio para que las personas que nos están escuchando de en pronto puedan? Se hace en la plaza. Perfecto. Se hace y después se invita a toda la gente que va de afuera, se invita a la sede donde tenemos nosotros el huerto, y le damos almuerzo y de ahí después cada uno se viene para su lugar de donde son. Un espacio de compartir, de intercambiar y de hacer comunidad. ¿Qué es para usted? ¿Qué es para usted este espacio, justamente este momento? Ya estamos en el sexto intercambio de semillas, organizado al menos por CAEL, el Centro Agroecológico Longaví. ¿Qué es para usted este espacio, este momento? Este espacio es bonito y sirva para aprender y enseñarle a la juventud que aprendan a cuidar las semillas, porque la semilla es lo principal para poder para sobrevivir nosotros mismos y la juventud que viene más atrás. Sí, yo llevo más de 20 años en la organización. Por ejemplo, este año me fue mal con la cosecha de verdura. Tenía una matita de tomate cherry, coseché maravilla y flor de siempre viva. Y tengo un poroto que es antiguo, que lo he sembrado y lo vuelvo a sembrar. El porotillo es morado. Es bonito y es bueno para rebanar, pero el nombre del poroto no me lo sé, eso es lo más malo. Y mire qué interesante, porque a veces uno no se sabe de pronto la nomenclatura, los nombres, claro. Pero ha convivido tantos años que así igual de como, parte como, nuestra. Claro, así como el poroto cachiporra que se sonaba antes, era el tórtola y el cachiporra, no había otro poroto. Y ahora no se ve el cachiporra, ahora se ven todos los otros porotos menos cachiporra, porque la gente no lo compra, no lo usa porque da el agua negra, entonces les queda fea la comida y por eso no lo usan. Y es el mejor poroto que el primer poroto que salió. Sí. Así. Oiga, y de Tomé, ¿qué otro tipo de semilla o de verdura o alimento recuerda usted que sean originarios? La espinaca, la acelga y la chicoria. La chicoria también ahora se perdió. Yo por lo menos no tengo semilla ni nada de la chicoria. Y yo, nadie trae semilla, yo no sé por qué se perdió la chicoria. Acelga ahí por todos lados, y de la grande, de la chica, y morá, la espinaca igual también, y lo otro es, ay, se me olvidó que se hace pebre. ¿Cilantro? Cilantro sí, pero no el otro que es, ay, se me olvidó el nombre, sí. Y hay harta clase de verdura que uno ocupa generalmente en la cocina. Sí, el apio, el cilantro, el perejil, la acelga, la espinaca, la zanahoria, el zapallo italiano, el pepino, todas esas cosas la ocupa en la cocina uno. Feliz, gracias. Ya, oiga, gracias. Bueno, que sea una buena jornada. Cuente con Radio Choyun, www.radiochoyun.cl, para informar también acerca del encuentro que se vaya a desarrollar allá en octubre, en ¿cierto, octubre, en Tomé? El 16 de octubre. Y bueno, estaremos aquí y vamos a hacer un reporte. Muchas gracias por compartir con nosotros. Yo le regalo este sobrecito semilla para que la comparta. Esta no es de la maravilla amarilla que se ve siempre. ¿Ya? Esta es de otro color. Sí, así que ahí Mañón, con una... muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ya, gracias, igual a usted. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, ya. Esta también es una cueca que nació aquí en el territorio. Una vez que le fui a buscar leña a un caballero y me dijo cómo tenía que cargar yo la camioneta. Le dije, mire, yo aquí soy el pioneta, así que yo la dijo entonces, para la segunda carga de leña mejor usted no vuelva. Y yo le dije, no se preocupe, ni para el cumpleaños me va a tener aquí. Mire que yo soy añiña y pico tantito como el ají. Dicen que soy añiña y caramba, tienen razón. ¿Se aniñó mucho? Mucho. Ya, demasiado aliño. Vamos de nuevo. Le puedo tañar más suavecito. Ah, pues. ¿Ve? Dicen que soy aniña y caramba, tienen razón. Ensalada bien aliña y con vinagre y con limón. Ensalada bien aliña y con vinagre y con limón. Tómese una agüita de lisa y un polvito para la digestión. Dicen que soy aniña y caramba, tienen razón. A veces chicha fresca. Estás escuchando Radio Choyun, www.radiochoyun.cl. Estamos acá en el reporte. Aquí la vecina de Tomé nos regaló unas semillas preciosas, de maravilla, una maravilla negra. Podríamos ir tornasol, cafecita. Muy bonita. Bueno, vamos a seguir haciendo el reporte, agradecido en todo caso. Esta es una jornada muy bonita, familias enteras, personas de distintos lugares están compartiendo semillas. Vamos a tratar de conversar con alguien más. Unión Comunal de Huertos Orgánicos, La Ucho. Hola, hola, ¿cómo está? ¿Bien y usted? Bien también. Oiga, para Radio Choyun, www.radiochoyun.cl, estamos haciendo un reporte, me gustaría preguntarle algunas cositas, ¿sí? Su nombre, primero que todo, ¿cómo está? ¿Cómo se siente en este intercambio? ¿Y qué significa para usted un espacio como este de intercambio? Mira, algo bien interesante y es una forma de poder mantener nuestras semillas y nuestras plantas. Nosotros venimos desde Tomé, desde La Ucho, y traemos diferentes cosas, piñones, papas chilota, ajo, y muchas cosas son de los propios huertos que tiene La Ucho en Tomé. Así que es una instancia bastante bonita, porque podemos hacer intercambio y ver qué es lo que están haciendo los otros huertos y no intercambiando las semillas. Y que la idea de esto es que cada año vaya creciendo más, para poder seguir manteniendo las semillas y que no se pierda con el tiempo. Oiga, y a propósito de eso de ir conociendo no solo las semillas de los otros territorios, sino que también las experiencias que están desarrollando, a propósito de custodiarla, de cuidarla, ¿qué experiencia le ha llamado la atención que haya podido conocer, quizás de este territorio o de otro? Mira, las experiencias que vamos intercambiando es el tipo de cultivo que hace cada gente, cada institución. Las organizaciones tienen sus diferentes tipos de cultivos que vamos intercambiando y vamos poniendo en práctica de acuerdo también de la zona en la cual estamos, porque hay zonas que son más cordilleranas, nosotros estamos más en la costa, entonces son diferentes productos del frío, el helado y todo eso, tenemos que ir variando el tipo de cultivo, pero es una experiencia increíble y es muy bonito. Si pudiéramos compartir con las personas que están escuchando este reporte a través de www.radiochoyun.com y también de las radioemisoras que van a retransmitir este contenido, ¿cuál sería una técnica que como que usted podría decir es propia de Tomé o muy significativa, que a ustedes les resuena mucho, digamos, alguna técnica de cultivo que allá se dé? Mira, nosotros allá tenemos la técnica de cultivo que sobre todo la semilla, lo que es el cilantro, el zapallo, los porotos, que es una zona que nosotros tenemos. Y también se está haciendo con el grupo que trabaja más en la costa, el aceite de lobo, que es un aceite que tú sabes que tiene montones de propiedades, y ellos están en una caleta que es Cocholgüe, donde ellos están produciendo su propio aceite y están sacando, y también lo estamos implementando dentro de las cosas que está haciendo La Ucho. Así que es una muy bonita experiencia, y yo creo que la la gente, todos deberíamos tratar de alguna forma u otra, aunque tengamos un pedacito de patio, tratar de plantar y tener nuestros propios productos. Hay tantas cosas que se pueden hacer en macetero, en cualquier cosa que vas manteniendo tus semillas. Muchas gracias, Mañum, ¿su nombre? Viviana Saavedra. Viviana, muchas gracias. Vamos a seguir este reporte aquí en Radio 81.cl. Muchas gracias. Muchas gracias. Que esté bien. Seguimos aquí en el sexto intercambio de semillas, sexta jornada de intercambio de semillas. Vamos a hacer esta paladorita que no está ahora, pero que estuvo. Yo no entiendo a la cantora, cómo hace pa' cantar mientras cocina. Yo no entiendo a la cantora, cómo hace pa' cantar mientras cocina. A mí se me quema hasta el camote, el arroz se me calcina, a mí se me quema hasta el camote, el arroz se me calcina. Cantora, cantora que sabe cantar. Santo. Esta tonadita nace de humo de la cantora Dora Lisa Recoldo y Mate sin prisa, de la cantora Dora Lisa Recoldo y Mate sin prisa. Seguimos entonces en este reporte para www.radio81.cl y para todas las radios populares que quieran retransmitir este contenido. Seguimos entonces en el la sexta jornada de intercambio de semillas campesinas, esta sexta interacción entre distintas comunidades que se disponen a compartir las distintas semillas que han ido, bueno, preservando, cuidando, custodiando y que ahora las ponen a disposición de manera solidaria con las demás personas que asisten a este espacio. Vamos a tratar de ahí de compartir, de conversar con las personas aquí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para Radio Choyun, www.radiochoyun.cl. Ya. Oye, compartí, no sé, algunas reflexiones sobre este momento. Su nombre, de dónde viene, qué tipo de semillas trae. Vale. Mi nombre es Jorge Barreda y estoy acompañado por Valentina Hermosilla. Venimos de la ribera del río Andalien en Concepción. Y bueno, llevamos un tiempo teniendo huerta, aprendiendo de huerta, hace alrededor de uno o dos años. Entonces somos principiantes dentro de todo y bueno, con respecto al intercambio de semillas, es indispensable el hecho de que ocurran estos eventos sociales de intercambio, porque la semilla necesita permanentemente estar cultivándose y también propagándose. Entonces, para lograr que la semilla se permanezca en el tiempo, es necesario que ocurran estos intercambios. Así tenemos también una variación genética, se reproducen las plantas y se hacen más resistentes. Igual es importante recordar de que las semillas que crecen en la huerta y en la chacra son semillas que la hizo el ser humano, básicamente, a través de la selección de estos frutos cada vez más grandes, cada vez más sabrosos. Entonces, bueno, no está de más recordar de que la semilla es campesina, que la semilla es indígena y que la privatización es lo peor que le puede pasar a la humanidad. No sé, 8, 9 años. Oiga, ya algo lo mencionó, pero ¿qué significa para usted hoy día estar en este sexto intercambio ya de semilla organizado por CAEL? Esto agarra peso. Una cuestión de vida o muerte, dicen, pero en términos personales también como neófito, si es que se quiere, como aprendiz, ¿qué significa para usted compartir ahora con distintas personas que, bueno, también llevan su recorrido? Es verdad. Sí, yo la verdad en la agroecología ya la vengo viendo hace harto tiempo, ya he tenido huerta hace alrededor de 8 años, tuve otra experiencia de huerta alrededor de 3 años, después hubo una laguna. Entonces, algo conozco de las organizaciones que hay en nuestro país, en el centro sur de Chile al menos. Y bueno, el CAEL siempre ha sido un referente, no había tenido la oportunidad de estar en su intercambio ni tampoco en su predio, en su lugar, en su escuela. Pero nada, maravillado con tanta gente, nuevamente encontrándonos con las ñañas, con las señoras de la Ucho de Tomé, que hemos tenido la oportunidad de compartir en otras ocasiones. Así que nada, súper contento de esta oportunidad de estar aquí formalmente con mi compañera, el primer encuentro de intercambio que participamos con nuestra semilla y otras que traemos de otros amigos, de Espacio Nahuel Buta, de Lomas Coloradas y de otras mujeres que nos han compartido sus semillas también. Oiga, hermano, ¿y qué semilla que tiene acá que nos podría decir, y a las personas que están escuchando este contenido en www.radiochoyun.cl, qué podríamos decir que viene de allá, no sé, directamente, o que se ha preservado, se ha custodiado desde hace, no sé, mayor tiempo, o no sé si mayor tiempo, pero ¿qué semilla a usted le gustaría referir? Sí, yo trabajo en el Parque Tumbes, en Talcahuano, y allá hicimos una huerta comunitaria con colaboradoras de Pro Empleo, que son muchas mujeres que ahí estamos trabajando, y tenemos una huertita y sacamos una semilla maravilla que nos compartió Espacio Nahuel Buta de Lomas Coloradas, que nos dio una cabeza, una flor gigante, y bueno, esta, no sé, para mí fue como mucho orgullo ver, y para toda la gente que trabajamos ahí en el parque, ver una tremenda flor que nos alegraba todos los días las mañanas. Entonces, para mí es significativa esta semilla que tengo aquí. ¿Se llama Maravilla o cómo? Maravilla Grande, Maravilla Gigante. De Nahuel Buta. Sí. De Espacio Nahuel Buta nos compartió a nosotros, pero yo creo que esto es patrimonio de toda la gente de aquí y probablemente de otros lados también. Sudor es el trabajo. las mejores faltas, el mejor vino. Seguimos entonces en este sexto intercambio de semillas campesinas. Vamos a seguir haciendo, tomando algunas impresiones, las últimas reflexiones ya para compartir con ustedes a través de www.radio81.cl y todas las emisoras que quieran retransmitir este contenido. Compas, Pulamien, Chumleimi. Bien, feliz. Para Radio 81, www.radio81.cl. Si nos quisieran compartir, básicamente, bueno, ¿de dónde vienen? ¿Qué es para ustedes este espacio? ¿Qué significa este espacio para ustedes? ¿De dónde vienen? Y bueno, ¿qué semillas traen también para poner a disposición de este intercambio? Hola, buenas. Sí, nosotras venimos del sector de la precordillera de Linares, dedicadas principalmente este día a difundir un poco el caso de Julia Chuñil, quien está desaparecida desde el 8 de noviembre. Ella ha defendido durante años un territorio que está amenazado por las empresas forestales y la idea es que su caso se difunda, que se conozca y que se exija conocer su paradero. También trajimos algunas semillas para compartir, para intercambiar, variedades de porotos, variedades de habas, de maravillas, arveja sinila, pita también, que es esta planta que se teje, chicha, o sea, maíz para hacer chicha morada, varias semillitas, así que ahí para hacer distintos intercambios. Y también hay para probar chicha de uva y mermelada de manzana con wingan, que es un fruto nativo, así que eso. Bueno, bueno. También, ¿qué significa para usted este tipo de encuentro, este tipo de espacio, este el sexto intercambio que se realiza? Por allá gente de Tomé nos decía que en octubre se va a desarrollar uno justamente allá en la plaza del pueblo de Tomé. ¿Cuál es la importancia que le asigna a este tipo de instancias comunitarias? Bueno, al menos para mí este espacio tiene mucha importancia en relación primero a saberes antiguos, no permitir que se vayan, no permitir que mueran, intercambiarlos, reconocerlos entre nosotras, y ese saber siempre va de la mano de la semilla, va de la mano de la planta y va de la mano de formas de vida que se van transformando hacia horizontes, ojalá que puedan dejar atrás la devastación de la tierra y construir una forma más respetuosa de habitar este territorio que es abundante, que es generoso, que es hermoso y que merece ser defendido. Mañón, entonces Mañón, gracias. Gracias. Aquí seguimos entonces en el sexto intercambio de semillas campesinas. Bueno, estamos aquí también con Meret de Caldo de Cardo. Digamos que siempre se ponen a disposición de este tipo de instancias. Bien cortito, Meret, que suena con Caldo de Cardo y con todas las propuestas, ¿cierto? A diario en www.radio81.cl. Ya, desde el arte, desde la cultura, desde la conservación. ¿Qué significa este espacio para ti? Son hermosos los intercambios de semillas del Cael, son lugares para aprender, para maravillarse con los ojos, con la historia que acompañan las semillas y pensar la semilla también muy en lo concreto, como de lo que se cultiva año tras año, pero también en las canciones que van apareciendo año a año, son las semillas también que vamos como repartiendo en esos espacios, y ahí siempre es un lugar de mucha inspiración, es como un concentrado ahí de vivencias y de saberes y de sabores y de mucha, no sé, amabilidad en el gesto también, como de quiero conocer lo que se da en tu territorio, quiero saber lo que te pasa a ti y qué te sucede, y es como sentir que hay como mucha, sí, mucha abundancia, como afirmar la abundancia en un mundo que nos dice que reina la escasez, como reafirmar eso que podemos compartir. Oh, qué bonito, y la resistencia en todos sus planos, también desde lo que comemos, lo cultivamos. Gracias también a ti, a ustedes en Caldo de Cardo, por resistir junto a la Radio Choyun y toda la instancia como este tipo de intercambio y los encuentros que aquí se desarrollan. Gracias, muchas gracias. Gracias a Radio Choyun, siempre presente. Sombras. Bueno, seguimos aquí en este reporte, ya nos vamos a estar despidiendo. Vamos a seguir tomando algunas impresiones de quienes han asistido. Vamos a conversar también con gente que ha estado ahí en la organización de este espacio. Estamos aquí, bueno, conociendo algún tipo de semilla. Hola, hola, amigo. Para radio81.cl, también en Instagram, @radio81. Choyun en chetungún significa brote. Cuénteme su nombre, de dónde viene, qué tipo de semillas trae para compartir. Soy Tayel y traigo, vengo con mi mamá de Linares y traje, o sea, trajo palma chilena, amapola y algo de, no sé cómo se dice bien, pero es buen, no sé cuánto. Margarita. Margarita, sí, también. Qué bonito, qué bonito. Amigo, ¿cuál es cuál es la importancia que le da a este tipo de instancia? Vemos también que hay harta gente joven, usted también es joven. ¿Qué piensa de esto de cambiar semillas de distintos lugares? Qué divertido. Porque, o sea, veo a mucha gente aquí con partes de planta y semilla ahí intercambiando, algunos sonriendo ahí. Y yo cuando venía aquí decía, me voy a liberar de las semillas de mi mamá, porque está lleno de semillas, pero ahora me estoy divirtiendo aquí. De antes estaba ahí amorrado porque mi mamá no me dejaba ir para allá, pero ahora estoy feliz aquí. Perfecto. Y lejos de irse con menos semillas, a ir con más semillas para la casa. Chao, amigo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Seguimos aquí en el reporte, vamos ya a ir finalizando, pero bueno, son innumerables las experiencias que aquí podemos ver, son muchas también las mesas que se ponen a disposición. Vamos a tratar también de conversar con organizadores, pero bueno, le invitamos a ustedes a revisar, a seguir las redes del Centro Agroecológico Longaví, Cael. Invitamos también a revisar la experiencia en todos los territorios, a visibilizar, a compartir información de otros encuentros que se vayan a hacer. Insistimos, si ustedes estuvieran acá se podrían dar cuenta de que son muchas las personas que traen decenas, cientos de semillas nativas en algunos casos y, bueno, ancestrales en tanto otro. Estamos con Rubén, integrante de Cael, Centro Agroecológico de Longaví. ¿Qué podríamos decir, Rubén, de esta experiencia? Bueno, primero que todo, felicitaciones por la muestra de organización. ¿Qué podríamos decir de esta instancia que se está dando ahora? Bueno, Mariano, tal como nos sacaste la nota tú y yo, te hacía ver de que más que nada esto tiene un carácter de festividad, porque esto es una fiesta. Es una fiesta propiamente tal, pero una fiesta con un raigambre campesino de tal envergadura que da cuenta de la preservación de nuestro patrimonio genético vegetal que, nos ha acompañado de 12.000 años a esta parte de la humanidad, que nos ha permitido sobrevivir y expresarnos como especie. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Yo con eso le doy cuenta de lo que sirve este proceso, que tampoco es una anécdota pasajera, tampoco es algo local puntual, sino que esto, ayer nomás tuve noticias de que en otras partes, incluso de la región, se está multiplicando, se están haciendo. Porque esta es la forma de contestar derechamente, ¿no es cierto?, a las imposiciones que se nos quieren hacer de registrar nuestra semilla, de patentizarla, ¿no es cierto?, de generarla, meterla, ¿no es cierto?, en el intercambio mercantil, y es de donde nosotros debemos arrancar. Nosotros debemos arrancar porque las semillas son un patrimonio sublime que no responde a los patrones mercantiles, no tiene por qué responder, y eso tienen que metérselo bien en la cabecina, ¿no es cierto?, los sectores que están interesados en eso. En este intercambio de semillas tú no ves ninguna transacción dineraria, no hay vueltos, no hay compra, no hay nada, porque las expresiones sociales de la humanidad y nosotros como pueblo tenemos mucho, mucho mundo en el que compartimos sin intercambios mercantiles, y es el mundo que viene y el mundo que tenemos la obligación de construir. Y a propósito de ese mundo que viene, tremendo espacio también de resistencia. Yo veo harta gente joven, harto choyun, justamente, harta gente que se emociona, que se maravilla. Harta semilla de distintos lugares, un encuentro que se va a hacer ahora en octubre en Tomé. Nos contaban ahí la ñaña. Bueno, resistencia pura, ¿cómo esto nos insufla de esperanza en un momento donde, un momento histórico donde la esperanza está como proscrita, no sé? Sí, mira, como te digo, esto es un motivo de festividad, sobre todo para nosotros desde el mundo campesino. Y hay un llamado a los compañeros y compañeras que están en esto también, por ejemplo, cuando la arremetida que hubo el primer semestre del año pasado, el primer semestre cuando el ministro de Agricultura trató de implementar estos tratados internacionales y bajarlo a la práctica, que es una obligación que tiene el Estado y tiene que cumplirla, y el embate va a venir de manera permanente. El artículo 163 o 168 un poco daba cuenta de eso, de regular los intercambios de semillas de esta manera, de registrar, ¿no es cierto?, las propiedades y las que tiene cada semilla en cuanto a su expresión de variedades. Todo eso lo quieren encapsular, lo quieren transformar en archivo, lo quieren codificar. Entonces, la primera arremetida vino, y ahí está el llamado a las compañeras y compañeros, que es cierto que hay que salir con declaraciones públicas, yo estoy totalmente de acuerdo, pero una declaración pública uno la elabora sentado en un computador. Es cierto que hay que ir a ocupar los espacios callejeros y podemos comprar pasajes en buses y vamos al Congreso, es cierto, pero nosotros desde el mundo campesino pensamos que estas son las maneras de resistencia activa. Una vez que legitimamos estos espacios dentro de la comunidad, nos van a poder, los embates, vamos a tener la solidez suficiente como para rechazarlo, así como lo rechazamos el año pasado. Si el sistema espera momentos propicios, ¿no es cierto?, para entrar con todo su aparato represivo, derechamente, y nosotros tenemos que estar alerta, pero tenemos que estar alerta fortaleciendo estos espacios. Nosotros, de aquí viene el segundo encuentro campesino en octubre, que desde ya lo estamos preparando, pero lo estamos preparando desde acá, desde abajo y desde lo local. Nosotros, el interés nuestro, tú vienes de Colbún, el interés nuestro es que el territorio, ¿no es cierto?, se masifique en estas expresiones, que tengamos nuestro encuentro de campesinos, ¿no es cierto?, de campesinas, que generemos autonomía en los procesos de las tomas de decisiones, que tengamos capacidad de presión, pero que surjan desde los territorios. Y para eso, Centro Agroecológico Longaví tiene esa denominación, porque no queremos plataforma, nos vamos a coordinar, nos vamos a articular con muchas organizaciones hermanas. Tenemos ese propósito, pero en absoluto nosotros queremos tener algún tipo de vanguardia, algún tipo de llevarla, algún tipo de direccionar estos procesos, etc. Sino que solamente potenciarlo, articularlo, ¿no es cierto?, dinamizarlo. Tenemos los talleres, ciclos de talleres que implementamos de abril en adelante, en la cual nosotros compartimos, socializamos experiencias de elaboración de bioinsumos, de manejos vegetales, de manejos de crianza, todo eso en función de que el campesino y la campesina socialice sus saberes, que todavía los mantienen en las comunidades, más que traer. Es cierto que suenan los bocachis, los violes, los supermagros, todo un mundo que tenemos a nuestra disposición. Pero eso uña y mugre, ¿no es cierto?, con la cultura campesina, como siempre sí. ¿Vale? Genial, genial. Y vamos a estar ahí como Radio Choyun también para el segundo encuentro, difundiendo y colaborando. Gracias, gracias Kael, gracias. Una bala perdida, vida, no te ponga intrusa. Siempre vuelvo a poner el cañón sobre mi sien y aflojo el seguro, pulso el gatillo. Ale valiente, hasta la muerte nos viene bien. Valiente hasta la muerte. seguir acordándonos, recordando que así seguiremos brotando. Aunque no nos quieran, somos maleza. Somos así la garuguita de cada primavera. Somos quienes hacemos que el río corra riendo. Somos los que poblan las tierras sin andar queriendo robar. Ni tampoco así como cualquier cosita sembrar. Así monocultivos gigantes, no. Es muchas, de a poquito pa' cocinar, comer. Escuchaste Crónica del Sexto Intercambio de Semillas, organizado por el Centro Agroecológico de Longaví, CAEL.